Escalofrío. Escalofrío. No podrán decir que no existe Dios si yo les enseño al diablo. El exorcismo de Emily Rose. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este viernes 12 de marzo del año 2021. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri. Para todos ustedes, estoy aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, amigo. Aquí andamos. Ya listo para continuar con la segunda parte de nuestro programa. Así es, este programa de películas de terror basadas en hechos reales. Así es. Es nuestra segunda parte. Tenemos aquí con nosotros a un invitado, ¿no? Así es. Aquí nos anda mi estimado Rodo, Don Rodo para los cuates. Así es, aquí andamos. ¿Cómo? Ahora sí pudimos llegar temprano. Sí. ¿Cómo está, Rodo? Platícanos qué... Tu película de terror para que ya hagamos una película. Sí, ¿verdad? Pues sí, iba a leernos primero la novela, ¿no? De allá de este... ¿Cómo se llama? De la esta casa. Ah, sí, sí, dijiste que ibas a leer. Sí, hablando de películas inspiradas en hechos reales, pues yo tengo la novela que escribí con todo esto que conté en el otro programa, ¿recuerdan? De lo de la hacienda del doctor allá en Villa del Carbón. Ajá. Así es. Pues hice una novela, un cuento, tal vez, no sé, dependiendo la longitud, sobre ello. Ajá. Entonces, si quieren, leo un cachito y ya si el público le gusta, lo seguimos leyendo en las otras emisiones. Pues órale, ya estás. Ok, déjenme, me acomodo, pongo mis lentes de anciano para leer, ¿no es cierto? Sí te creo, ¿eh? ¿Ya te fuiste a vacunar? No, es que va Chabelo antes que yo todavía, fíjate. ¿Cómo? Ay, no, ese Chabelo no, ya... No, pues Chabelo va antes que todo. Sí, ¿no? ¿Qué ves? Cepillín no alcanzó, cara. Ya no, ya sí, no llegó Cepillín. Sí me dio tristeza esa noticia, fíjate. Sí, caray, era un ícono el Cepillín. Así es. ¿Cómo sí, ves? Mira, él sí que aventó unos tiros con el pirata Morgan, lo que nosotros no, con el perro, digo, con el cibernético. Él sí se aventó unos tiros. Está este famoso video de la cachetada que le da al pirata Morgan y se hace ahí todo un relajo. Ajá. Sí, pues sí, me imagino. Pues sí. Pero bueno, en este caso te digo, la pequeña novela que escribí, uh-huh, se titula La Hacienda, precisamente. Y empezamos con el prólogo, que tiene el título La Llamada. Ok. Bueno. Alejandro, gracias al cielo, discúlpame, de verdad perdóname. Carolina, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Debí de haberte escuchado, nunca debimos haber entrado a esta maldita casa. ¿De qué hablas, Carolina? ¿Cuál casa? Dime, ¿estás bien? No tengo mucho tiempo, pronto me encontrará. ¿Quién? ¿En dónde estás? En la hacienda del doctor. Alejandro, tú eres el único que puede ayudarme, quiere matarme como a los demás. Tranquila, Carolina, voy para allá, tú solo no te... Ahí viene Alejandro, por favor perdóname, nunca quise... ¿Carolina? ¡Carolina! Capítulo 1. Ilusiones e inquietudes. 1. No puedo negarte que lo pesado del viaje bien valió la pena. Escuchó Carolina mencionar al joven que conducía el vehículo que ella tripulaba. Definitivamente, aparte de hermosa, eres una estupenda promotora turística. Ante el halagador comentario, la joven de tez blanca y cabello castaño oscuro de nombre Carolina Álvarez no pudo hacer otra cosa más que sonrojarse. A pesar de estar plenamente consciente de lo que Mauricio sentía por ella, a Carolina la había tomado por sorpresa aquella inesperada muestra de afecto. Gracias, fue lo único que pudo decir la joven de ojos color café, mientras su acompañante de cabello castaño claro enfilaba el automóvil hacia la zona para visitantes de aquel apartado y pacífico lago. En cuanto descendió del vehículo color dorado, auxiliada por Mauricio, como le correspondía a todo caballero que se dignara de serlo, Carolina fue recibida por un ligero pero agradable que se dejaba sentir en aquel apacible sitio conocido como Presa del Llano. Acto seguido, El joven que portaba unas largas patillas y una incipiente barba que le daban un aire aún más galante del que ya gozaba para beneplácito de Carolina, se dirigió a la parte posterior del automóvil para extraer la tienda de campaña, mochilas y demás víveres que ambos necesitarían para su romántica velada en compañía de la siempre reconfortante naturaleza. Por su parte, la delgada joven que vestía un color blanco con el estampado de una gran mariposa y unos pantalones de mezclilla de tonalidad azul claro, aprovechó para recorrer con su vista lo que le ofrecía el bello paisaje. El enorme parque estaba rodeado por árboles y pequeños cerros que reverdecían por donde quiera que se mirara. Las aves y las lejanas conversaciones de los pocos visitantes que se hallaban a las orillas del extenso y cristalino lago adornaban de linda manera el panorama que se imponía ante Carolina. Sin embargo, a pesar de hallarse cautivada por aquel ambiente merecedor de ser retratado, más exigente de los pintores, eso no le impidió a la joven de finas facciones el recordar cómo era el que se habían conjugado diversos eventos, generando así la oportunidad de la tan añorada salida que ahora está dando al lado de Mauricio. 2. La verdad se oye muy interesante, mencionó Carolina al hombre que tenía ante ella, de cabello negro peinado a la mitad, dentro de un reconocido café del área metropolitana en el Estado de México. Así es, concordó Alejandro Saldívar, maestro de Carolina en la asignatura de Historia de las Culturas. Además de la exquisita arquitectura colonial que ahí puedes encontrar, también existe un extenso parque con un bello lago. Inclusive hasta te puedes quedar a acampar. Para la joven que estaba por concluir su preparatoria, lo dicho por su profesor sonaba realmente atrayente. El pequeño pueblo conocido como Villa del Carbón, ubicado a menos de una hora del hogar de Carolina, parecía ser todo lo que la joven estudiante una vez había deseado. Para Carolina, el salir a algún lugar más allá de la esquina, como ella sarcásticamente declaraba, era algo prácticamente imposible. Si alguna vez pudiera salir libremente, ese sería un destino muy interesante, pensó Carolina al tiempo que le daba un pequeño sorbo a su caramel frappuccino con mucha azúcar extra. Sus padres la cuidaban de sobremanera en cuanto a salida se refería, y la joven amante de las culturas orientales sabía perfectamente el porqué de esta férrea disciplina familiar. Todo esto no era más que el resultado de vivir en una época y ciudad donde la delincuencia y demás peligros que pudiera sufrir una joven de 17 años estaban a la orden del día. Y si bien Carolina estaba convencida de dicha medida precautoria, aún así se preguntaba, ¿cuándo podré salir a donde yo realmente desee? Cuando tengas edad suficiente, escuchó sorprendida a Carolina responder a su profesor que portaba anteojos. Perdona, pensé en voz alta, se disculpó Carolina. ¿A poco? Si no me lo dices no me doy cuenta, le recriminó jocosamente Alejandro con el divertido humor que lo caracterizaba fuera de clase. La joven que lucía cabello hasta por debajo de los hombros no pudo evitar mostrar la lengua a su acompañante en el concurrido café para luego sonreírle, provocando que Alejandro se riera ante la inocente acción. Carolina sabía muy bien que en esas exclusivas ocasiones eran las únicas donde ella podía presentarse de esa manera ante él, ya que si durante su paso por la preparatoria había surgido una inusual pero atesorada relación entre ambos, Alejandro seguía siendo su maestro, y aunque solo se llegaran a ver fuera del ámbito escolar para platicar, recorrer centros de interés como museos y librerías, o simplemente para tomar un café como en esos momentos, Carolina conocía perfectamente los chismes y falsedades que podrían desembocar de todo aquello. Algo con lo que Alejandro concordaba al igual que los padres de Carolina. De hecho, debido a la discreción del primero y a la confianza que le depositaban los segundos, era que la joven podía disfrutar de pláticas y salidas más allá de la esquina, justo como la que se hallaba en ese instante. Y para finalizar ese punto, Alejandro, a pesar de contar con 34 años de edad, congeniaba perfectamente con ella. Su joven profesor era el claro ejemplo de que la madurez no era sinónimo de volverse un individuo gris y aburrido. Pero bueno, déjame decirte que Villa del Carbón también tiene un plus, comentó Alejandro abstrayendo a Carolina de sus pensamientos. Cuenta con muchas leyendas, y una que otra embrujada. ¿En serio? A ver, cuéntame, animó Carolina a su jovial maestro. Con todo gusto, accedió Alejandro mientras de un solo sorbo se terminaba su moca frappuccino para después indicar. Solo que tendrá que ser de camino a tu casa, porque quedé de llevarte temprano, y no quiero sentir la furia del abogado Álvarez. Así pues, concediendo que Alejandro tenía razón, que no debían de quebrantar la simpatía que su padre mostraba hacia el profesor, Carolina lo acompañó a liquidar la cuenta, para acto seguido dirigirse a su hogar, sin dejar de preguntarse qué clase de historias sobrenaturales le revelaría Alejandro en el trayecto, sin el menor conocimiento de que una de dichas historias cambiaría su vida para siempre. ¿Ahí le dejamos o quieren que avance un poquito más? Ustedes me dicen. Ahí yo creo, mi querido Rodo. Esa es una historia basada también en hechos reales, ¿verdad? Así es, te digo, parte de lo que estuvimos contando la otra vez, Darius y yo, de esto de la hacienda, Sí. Está reflejado en esta historia. Oye. ¿Y cuándo lo vas a hacer película ya, amigo? Estamos en pláticas con Christopher Nolan y con Christopher Nolan. Con Zack Snyder no, porque lo tiene monopolizado. ¿Será que se le tiene que pedir permiso al Armando? Yo sí, creo seguramente. Exactamente, ahí sí creo que tienen contrato de exclusividad, entonces, pues si no. Es lo que iba yo a decir. No va a poder Chris Nolan y te va a mandar a Zack Snyder. Ya una semana, ¿no, Rodo? Sí, ya. Una semanita. Ya. A ver qué. Sí, ya. Ya es justo y necesario. Así, exactamente. Sí, a ver qué tal, digo. Pues yo sí me emociono un poco, aunque yo sé que para ti es molesto, pero sí me emociono un poco, fíjate. Por lo que he visto en internet. Sí, no, o sea, como les dije la otra vez, ¿no? Le doy el beneficio de la duda y estoy esperando y le tengo fe en que sea algo que me sorprenda. Exactamente. Pero bueno, ya ves que se filtró. Que por un tiempo le picabas a Tom y Jerry y salía a la Liga de la Justicia, ¿no? Pero bueno. Sí, de repente, ¿no? Muy bien, mi querido Rodo, pues acompáñanos en este programa. Claro Vamos que a sí. continuar con estas películas basadas en hechos reales. Pues fíjate que nos faltó mencionar algunas. Algunas, un montón. Bueno, un montón, ¿no? Pero sí. Te digo, es que lo interesante, porque películas de terror hay un buen. Sí, pero mucho. Realmente estas están basadas en hechos reales. Hay que recordar eso, ¿no? Uh-huh. Una de ellas, fíjate que es los de Los Inseparables, se llama. A ver, échale. Esta es de 1988. Uh-huh. Este largometraje cuenta la historia de dos gemelos ginecológicos. Ah, sí, de ginecólogos, doctores, más sí. Bien, que atendían a la clase alta neoyorquina. Sí, sí, ya sé. Eran inseparables, intercambiaban en reuniones e incluso a las mujeres. Pero su vida cambia cuando conocen a una modelo y todo acaba en tragedia. Sí, sí, sí. Fíjate que esa película está rara. Sí. Sí, está rara la película. Se llama Inseparables. Ajá. Eso está buena. No, pero sí, es que... Sí, de por sí yo la vi y sí está bizarrona. Sí está bizarrona. Y ahora que me encuentro con que está basada en hechos reales, dices, no manches, peor, ¿eh? Más ¿Cómo bizarra es verdad que...? La verdad, la realidad supera la ficción. Exactamente. La realidad supera la ficción. Otra es El Estrangulador de Boston. Sí. Muchos sí, la sí, confunden con Jack el Destripador y todo eso, pero no tiene es que igual. Ver. No. Acuérdense que ya el Destripador era en Inglaterra y acá ya Boston está en la Nueva York. Así es. Es Albert de Salvo, ¿no? El Estrangulador era, ¿no? Sí. Un asesino que precisamente aterra durante los años 70. Sí. Y pues realmente pues toda la película trata de su historia. O sea, está buena, ¿eh? Ajá. Sí, está. Está interesante más que buena, fíjate. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, también podemos hablar de una que está medio bizarra, que es... No la confundan con la de eso, por favor. Ah, sí, sí. Es la de Gacy, el Gacy. Payaso asesino. No manches. Ajá. Esta se encargaba de hacer las fiestas de los niños, uh-huh, que fueran divertidas y memorables. Sí, era un pero payaso. Un conocido caso, el del payaso John Wayne Gacy, sí, convirtió esta imagen adorable de los payasos en terrorífica y macabra historia. Sí. Pues cometió varias decenas de crímenes. Y precisamente esta película se basa en esos casos y en esos crímenes. La historia, hay que hablar en algún momento de Gacy. Ajá. Porque la verdad su historia está de la tostada. Sí, cómo lo trataba su mamá y todo eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además lo que hace ya convertido en payaso, ¿no? Sí. O sea, la verdad, sí. Aparte era de esas típicas personas que todo el mundo veía así como muy normal, ¿no? Sí. Ajá. Decían, es que era alguien ordinario, al contrario, ayudaba a la comunidad y era de payaso y todo, sin saber que abajo de su casa tenía todo un Sí, repertorio de exactamente. cadáveres. Tenía todos los cadáveres ahora Sí, sí. no manches, está, y Pues no, está está. conocido como los asesinos seriales, ¿no? Hay un museo acá en el centro histórico, en la Ciudad de De México, México, sí. precisamente dedicado a los asesinos Asesinos seriales. seriales. Y está John Gacy precisamente ahí. No manches. Y está la Sí, maqueta de la casa, está la maqueta de la casa, el payaso, los policías afuera y abajo todos los cadáveres enterrados de la casa. Sí, no manches. Es Está. esa exposición vale mucho la pena ahora que Sí. ya salgamos de estas cosas. Vale la pena que se den una vuelta porque sí vale Sí. mucho la pena ver esa exposición. Sí, sí está buena, la verdad. Sí, pues aparentemente ahí la llevamos, ¿no? A ver, ¿cuál más? Otra sería la de Citizen X. X. O Citizen X, exactamente. Andriy Chikatilo es uno de los asesinos más conocidos de la ex Unión Soviética, fíjate. Y esta película precisamente se centra en su macabro caso. Pues no trata la historia desde el personaje del criminal, sino desde la vida de las personas que van en su búsqueda. Este asesino, vamos a recordar que mató a 53 personas. Sí, fue uno de los que más. Como estos pinches locos, ¿verdad? No, están terribles, ¿no? Sí. La verdad está terrible. Fíjate que otra que se nos pasó a mencionar fue una película que se llama Los Extraños, The Strangers. Strangers, Ajá, sí. del 2008. Es una película dirigida por Brian Bertino y además es protagonizada por Liz Taylor. La película trata sobre una pareja joven que alquilan una casa apartada en la ciudad para pasar unas mini vacaciones, un fin de semana, ¿no? Un Ajá. cuernavacazo, diría, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llamaba esa? Tepetongo. Se fueron a tepetonguear, ¿no? Tepetongo. Tepetonguean en las vacaciones. Pero después de volver de una fiesta, el mundo de la pareja se derrumba cuando alguien llama a la puerta a las 4 de la mañana y pregunta, ¿está Tamara? Así te pregunta, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es basada en hechos reales porque se inspiró en los crímenes cometidos por Charles Manson. Bueno, al final de la década de los 60, ¿no? Estamos hablando de esos años. Pero está inspirado en este asesino, Charles Manson. Pues que sigue siendo un misterio, ¿no? Porque Sí. Charles Manson, digo, se le adjudican creo que ocho asesinatos en Entonces, primer grado, si mal así no es. recuerdo. Pero sin embargo están como que entrevistos, ¿no? Porque según las investigaciones, él los provoca, pero él no los hace. No los hace, ajá. Entonces, sí Sí, está. es un asesino serial que nunca mató en sí. No, Ajá, exactamente. exactamente. Únicamente era el autor El intelectual. autor intelectual, Y mucho aguas. de lo que él debatía en su defensa, pero a la vez con cierta lógica, decía, pues es que a mí no me pueden acusar porque yo no maté a nadie y yo no los obligué a que fueran a matar. Ellos quisieron porque creían en mí y lo que yo les decía. Sí, es. Pues es Sí, cierto, o sea, exactamente. él los manipuló, pero él no los mató. Ajá. No. ¿No? Sí está más o menos retratada de una manera cómica, no terrorífica, en esta película que no es tan vieja, es muy reciente. Se llama, ay, ya era hace una vez en Hollywood, si Hollywood, mal no ajá, recuerdo, sí. del año pasado, ¿no? Sí, pues sí, el año pasado, de hecho. Sí. Ajá. Con DiCaprio y ay, la Brad que se me Pitt. fue, Brad Pitt, sí, Brad Pitt. Y Brad Pitt, Muy ajá. calabaza, ¿eh? ¿Cómo conviven ellos dos como actorazos? Está padre. Sí, está, no, y además está buena. O sea, la Digo, esa no raza. es de terror, se nos escapó ahorita, pero Pero. no es de terror, digo. Pero es que ahí hablan precisamente de la del asesinato de la esposa de Polanski, ¿no? Sí, así es. También es un misterio del Polanski, ¿eh? Sí. O sea, tiene muchas cosas por ahí ocultas. Fíjate que hay otra película que se llama Henry, Retrato de un Retrato asesino, de un asesino. de 1986. Bueno, pues es una película de terror de John McNaughton. Se llama el director. Y la película está basada en Henry Lee Lucas, un Ajá. asesino en serie de los años 60-70, conocido, que conoció un cómplice, se llamaba Otis Toll, en 1976, y se lió con Becky Powell, su sobrina de 15 años. Sí, está toda esta historia Estoy en está bizarra. bien acá, sí, de hecho. Ajá. No, es, este tipo Henry Lee es el tipo, el típico psicópata, creció en una familia violenta, algo así como John, Gacy, que comentábamos hace un Ajá. momento, lleno de abusos y crueldad y humillación por parte de su mamá, y fue un niño no deseado, pues desde ahí empieza el problema. Su mamá lo golpeaba y lo vestía como niña y lo bloqueaba a ver, verla ejercer su profesión, que era prostituta. Ah, era prostituta Su la mamá, mamá. sí, y le obligaba a que Ah, no viera sus sesiones, ¿no? manches, anda, ya sí. Bueno, pues las experiencias sexuales de Henry a los 13 años fueron con su hermanastro mayor y con animales. También violaba ovejas, perros. Desde el primer momento relacionó el sexo con la muerte. Por eso es que fue, hizo tantísimas cosas. Oye, no manches, que también la mamá y ¿cómo las mamás influyen en todo esto, ah? ¿Eh? Sí, toda tu vida Digo, los infante. papás, sí, pero yo pienso que está muy marcada la mamá. Sí, ahí en ese Aquí ya momento ves que se. está ya el número feminazi extremo top 10. Y es que, digo, acá el Rodo no me va a dejar mentir, ¿no? Pero pues las principales creadoras de machitos son las mamás. Sí, eso sí. Sí, y más en nuestra cultura, Sí, ¿no? más sí, no estaba hablando específicamente de México, donde aquí el niñito es así como que, uy. Siempre es bendito, ¿no? Sí, efectivamente, fíjate que toda nuestra infancia, bien dices que la mamá Marca mucho eso. marca mucho, el papá cuando Aquí es fue malamente, ¿no? Pero exactamente, pero por ejemplo, sí, exactamente, cuando es sumisa y que no defiende al niño, también lo marca bien cañón. sí. Entonces realmente Sí, porque desde sí ahí, también papás bien gandallas. sí, exactamente. Entonces de ahí viene el problema, muchos de los asesinos seriales, vienen de problemas de infantes, ¿no? Sí, maltrato, maltrato Maltrato, infantil, sí, exactamente. exactamente. Así es. Fíjate que hay otra película que se llama Andrew Rose, de 1977. Es Órale. de Robert Wise. Y además es con Anthony Hopkins. Órale. Sí, está basada Mira. en la novela homónima. Ajá. Así, Andrew Rose, de Frank de Felita, se llama el escritor Frank de Felita. Publicada en 1975. Ajá. Bueno, en la película no se ve sangre ni nada, ni monstruos, ni demonios, ni ningún tipo de ser espeluznante. Ajá. Solo se centra en un miedo instintivo, antiguo como el mismo hombre, ¿no? Ya sabes, tienes miedo, pero no sabes de qué, Sí, ¿no? como el miedo a la oscuridad, más que Así nada. esa que no sabemos ni qué, ¿no? Ajá. El miedo a tu propia identidad o a aquellos que te conozcan. El tema principal de la película es la reencarnación, que es señalada en el alma humana que es inmortal y hay constantes referencias del hinduismo. Ya sabes que los hindúes creen, en la reencarnación. Sí, como los africanos en los zombies, ¿no? Sí, exactamente. Ahora fíjate que, bueno, pues la supuesta habilidad innata de un niño de 6 años Ajá. para tocar el piano perfectamente Un Mozart a cualquiera. Mozart, pese a que él jamás había tomado clases. De eso trata la película. Un Mozart cualquiera. Un Mozart cualquiera. Sí. Entonces ellos creen que es Bueno, Beethoven también podría caer en él. Pues fíjate que me tomen eso acá, lo máster de máster, era sordo. Bueno, él se hizo sordo ya adulto. Así es. Pero Mozart sí era un prodigio. O sea, creo que a los 6 años ya estaba componiendo sus primeras sinfonías y tocaba y era un Sí, creo que a prodigio. los Y el 14 dio su canijo era primero. de, ajá, y él, no, a los 8, 9 años. Más de 8. Pero él de oído se aprendía las melodías y las volvía a Y replicar. los volvió a Esa replicar. era una de cómo impactó tanto a la corte Así del rey es. en ese momento. ¿Se acuerdan de esa famosa escena en la película de Mozart? Ajá. Ah, Donde sí. llega con el rey y le dice, ah, eso que está tocando, déjeme, le digo, y podría ser como mejor. Y le dice, le pasamos Las partituras. la partitura. Y Ajá. dice, no, ya me la aprendí. ¿Cómo? Pero si nada más la escuché ahorita. Sí, con eso. Y sí, efectivamente, él Sí. reproduce la pieza igualita, ¿no? Oye, ¿tú tienes alumnos así prodigios? Pues sí, mira, sí, sí he tenido alumnos, que son muy buenos en cuestiones, por ejemplo, de las artes o en cuestiones de por ejemplo, de deportes, o inclusive en cuestiones, por ejemplo, matemáticas, sí, sí me ha tocado ver alumnos así, esos típicos alumnos que tú dices, ¿qué no sabe hacer? O sea, Ajá, lo sí, puedes poner a claro. hacer diferentes cosas y te las hace súper bien, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Concordar ahorita con uno de nuestros escuchas, que se, o por ejemplo, un saludo, por cierto, un saludo al profe James. Él da clases conmigo y nos está escuchando porque le interesó el Órale. tema No, pues del un saludo programa. para él. Muchas gracias por James. escucharnos, ¿sí? Y él podrá igual corroborar que sí, de repente tenemos alumnos que decimos, pues que no hace, ¿no? O sea, todo le Como que sale se bien. salen del estándar de todos los demás, así. Exactamente. Sí, no, se está cañón. Fíjate que entre otras películas basadas en hechos reales acá, gandallonas, Ajá. está la de Dahmer del 2002. De, ajá. Ajá. También conocida como El Carnicero de Milwaukee. Ah, sí, es cierto, el Ajá. carnicero de Sí, fue Milwaukee. dirigida por David Jacobson. Del Jeffrey Dahmer, ¿no? Ajá, Jeffrey exacto, por eso se llama Dahmer. así la Ajá. película Dahmer. Fue responsable de Jeffrey de la muerte y tortura de 17 hombres entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino por practicar necrofilia y canibalismo. Sí, se dice que primero los seducía, ¿no? Primero los seducía antes de asesinarlos y después hacía experimentos con ellos antes de matarlos y descuartizarlos. Ay, si no recuerdo, estaba hablando al aire, se me vino a la mente esta serie que se llama Dexter. Ajá, sí. Creo que Dexter está basada Basada en también este tipo, en sí Jeremy sí Renner. y está buena la serie. Sí. A mí sí me gustó la de Dexter, Sí, está buena. A mí me gusta más Dexter y la de el Cartoon laboratorio de Network, el Dexter, laboratorio de sí, Dexter, pero... que también está basada en hechos reales. Ah, claro que y más Didi, ¿no? Sí, pues fíjate que Rodo se me imagina igualito al cerebro. Bueno, mientras no me dijeras, ¿cómo se llamaba este? Él, ¿no? El que era como Ah, el... sí, Ah, como el sí, de la diablo, chica ¿no? Soy como el empoderosa, diablo. de la chica Sí, claro. superpoderosa, dije, ¿no? Pues hablando del Rodo, hay otra película que se llama El Trastornado. Ah, no, no es cierto, amigo, ¿cómo crees? Dame unos meses más y probablemente Y yo. Sí, te posiblemente creo. sí. Bueno, eso no, el Rodo no es así, pero El Trastornado sí existe. Es una película de 1974. Está basado en el caso de Ed Gein precisamente, que ya hablamos con él con anterioridad. Esto no solamente fue por los asesinatos que cometió, sino porque la policía encontró en su casa una gran cantidad de cadáveres que pertenecían al robo de las tumbas. O sea, encontraron que estaban robando los cadáveres de las tumbas y muchos de esos cadáveres los encontraron ahí con él. Y él lo que se hacía un estilo, pues, como si fueran ropa. Pues los descuartizaba, les quitaba la piel y se hacía ropa, se cosía ropa con Sí, eso. lo Y esto lo hemos. estaban sacando, creo que en la de Dragón Rojo quedamos. Ajá, Creo sí. que en la de Dragón Ahí Rojo, también se menciona en lo que es la serie de Hannibal Lecter. de Hannibal Lecter, Que ese sí exactamente. es un personaje ficticio. Ese es un personaje ficticio. ¿Qué más tienes por ahí? Hay una. Por ejemplo, que también yo confundí al principio, porque también hay una de Hannibal Lecter que se llama El origen del mal, Sí. pero esta se llama La posesión, el origen del mal. Ay, caramba. Este realmente se inspira en una historia real. En la película, una chava compra una caja en un garage y desde ese momento empiezan a pasar cosas fantasmales y paranormales a ella y a su familia en su casa. Pero dicen que en la realidad esta caja la compró por eBay. Ajá, sí. ¿Sí? Sí. Sí, como dato curioso, en el rodaje de la película estuvo lleno de sucesos extraños, focos que explotaban, corrientes de aire sin sentido que Manches. no sabían de dónde venían, y casi al finalizar la película, un incendio destruyó gran parte de uno de los estudios. No manches, ¿cómo crees? Sí, ¿cómo ves? No está cañón, ¿no? Hasta lo que estaba pasando. ¿Sí? Fíjate que es que bueno, hay tantísimas cosas que para qué te cuento. Fíjate que hay otra que se llama Snowtown o Snowtown Ajá. del 2011. Es una película de Justin Kurzel. Y fíjate que esta es interesante porque se estrenó en el Festival de Cine de Adelaide en el 2011 y ganó el premio al público. Fíjate, ganó un Premio al premio, público. ¿sí? Bueno, se supone que la trama está basada en los suburbios del norte de la capital de Austria Meridional, donde un asesino en serie conoce a Jane. Ajá. Le ponen ahí en la película Jane. Jay. Ajá, el actor se llama Lucas Pitaway, un adolescente de 16, de 16 años, y lo convierte en su cómplice. ¿A qué te suena esto? No sé qué. Abuso de menores. Pues aparte, Ah, sí, pues a la manipulación que hacía Charles Manson, es que ¿no? está también basada, ajá, en los asesinatos de Ah, Charles sí. Manson. Sí, también. Órale. Así, así está basada en ello, igual que está basada en el payaso John Wayne Gacy. Ajá. Órale, Entonces, qué esta loco. película, yo creo que ganó ese premio porque conjunta varias situaciones en una Ajá. sola. Sí, está muy buena. Se llama Snowtown. ¿Cómo es la pronunciación? Snowtown, sí, snow, pero que pues es como pueblo de nieve. Polvo de nieve, exacto. Snowtown. Snowtown. Fíjate, vamos a hablar de una de las películas, que esa sí la dejamos a propósito en este, Ajá. porque aquí hasta el Rodo se va a emocionar y va a ir luego, luego corriendo por su triciclo Apache y toda la onda. Y El Resplandor. Ah, sí, cómo no. Y El además déjame decirte que Resplandor. Rodo es fanático del Resplandor, ¿eh? Ah, yo pensé que ibas a decir, sí, tiene un triciclo No, Apache no, no, y no. se pone a andar en Tenía, medio. pero murió hace mucho. Sí. ¿Quién no teníamos un triciclo Apache, caray? Eso sí, duran, duran, Es que duran, pero pues dura, ya. dura, dura, dura, Más dura. bien, no, no creo que se haya echado. Lo perdí, ¿no? Pero Está yo creo que sigue cañón, durando, sí. exactamente. Precisamente, ¿recuerdas ese hotel de, bueno, la película basada precisamente en lo que escribe Stephen King y adaptada por Stanley Kubrick? Sí. Y este hotel, ¿cómo se llamaba? Overlook, ¿no? Overlook, El ajá. Overlook. Exactamente, durante el invierno, junto a su familia, y pues prácticamente es una obra icónica. Fíjate que yo cuando vi El Resplandor inicialmente, pocos años después de que salió, no, no manches, a mí me, sí me Está medio traumó, ¿eh? traumatizado, está Ya cuando traumatizado. la vi más para acá, la vi hace como unos 5 años, ya realmente como que dices, yo también tengo un triciclo Apache, ¿no? Ajá. O sea, ya como que no te espanta tanto, pero realmente el contexto, Sí. como que la película va bajando un poquito el impacto, pues obviamente vemos cosas peores en la vida real, entonces ya como que no te impacta tanto, ¿no? Por eso yo pienso que nunca van a acabar de, más bien nunca se van a descontinuar los libros. Así es. Sí, porque esta, sigue, lee otra vez la obra de Stephen King y no manches, te caen los Los chones, calzones. ¿no? Esto está basado en la historia de los fantasmas del Hotel Stanley Colorado. Ajá. Ajá, en la década de los 70 precisamente, se supone que se hospeda él ahí con su esposa y él vive, Stephen King, ahí vive pues algunas experiencias y sucesos extraños que más tarde va a plasmar en su novela, con algunas adecuaciones otra Sí, vez obviamente, ¿no? y exactamente, pero pues esto es impactante, ¿no? O sea, fíjate que hasta le han hecho parodia, me recuerdo mucho a una parodia a la de los Simpson, ¿no? Sí, como no, ¿Qué decía? sin Sin tele y sin televisión y cerveza, sin Homero tele y pierde sin la cabeza. cerveza, exacto, sin tele y sin cerveza Homero pierde La la cabeza. cabeza, exactamente. Oye, fíjate que Sí, antes de que y ahorita. nada más, exacto, haciendo acotación, yo creo que lo que tiene El Resplandor, aparte que es mi novela favorita de Stephen King. Sí. Yo creo que el realmente lo que decía Humbert al momento de leer la obra es que tú vas viendo la caída en espiral de este personaje de Jack. Ajá. O sea, tú vas viendo precisamente cómo el estar apartado, el estar en una situación que a lo mejor ahorita de cierta manera pues la vivimos hasta cierto punto, ¿no? El Sí. estar recluidos, no poder salir, etcétera, es una cuestión que afecta a tu mente. Y estando allá olvidados, pues obviamente todavía aumenta más esa sensación de esta locura que puede llegar a tener alguien en una situación de esas, ¿no? Sí, no manches. Pues ahorita lo estamos viviendo, ¿no, Rodó? Con esta pandemia y la cuarentena. Pues simplemente cuántos ya en hechos reales, cuánta violencia familiar no se ha presentado, ¿no? Claro. Pues se han disparado los divorcios, Sí, precisamente. justamente por eso. Sí. Está rudo. Oye, mi querido Rodo, Zachary James es el profe que nos decías hace un momento. Así es, y Ah, es el profe James Zachary. James. Ah, porque nos está mandando saludos en el YouTube, así como Diego Castro. Ah, saludos, Pues saludos, saludos. muchas gracias Igualmente de por regreso, escucharnos, ¿no? Zachary James. Zachary James, está padre el nombre, ¿no? Fíjate que hay otra película, esta es una película independiente, Ajá. pero también está muy buena, se llama La Bruja, de Robert Eggers. Tigers, ajá. Ajá, exactamente, es una obra independiente pero sofisticada, que narra los sucesos de Nueva Inglaterra en 1630. Un matrimonio de colonos cristianos con 5 hijos vive en un bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. ¿Sí? Un día el hijo recién nacido desaparece y comienza un infierno en la familia. De eso trata la película. ¿Sí? Pero realmente, ¿cuáles son los hechos reales? Bueno, el director Robert Eggers investigó durante años el periodo en el que se ambienta la película. Ajá. El proceso de Salem de 1692 sería el culmen del periodo, con su resultado de 19 ahorcamientos y 5 muertes en la cárcel por esta situación de las brujas. Pero ese brutal asesinato solo es el Fíjate que de incidente lo que más dijiste famoso. de ¿cómo se llama? De los colonos cristianos que viven en un bosque o algo así. Y que creen que hay un bosque que está dominado por el mal. No sé Mal. por qué se me vino mucho pues lo que era antes los señores feudales, ¿no? Sí. Que Sí, pues es que precisamente te justamente tenían era. traumado y no salgas porque te va a tragar el dragón, ¿no? No sabía Y ni que es muy existe. parecido a la premisa. ¿Recuerdan esta película de Shyamalan de La Aldea? La aldea, Ah, la sí, aldea, la aldea, sí, sí, yo justamente. traía la Al isla, pero dije, decían, no, no era una no isla, es dije, era la otra aldea. cosa, era Era la la aldea aldea. y que supuestamente no podían salir porque había cosas horribles fuera de la aldea, ¿no? Ajá. Y ya cuando Ya salen se encuentran. desafortunadamente, pues ya, Shyamalan, creo que como siempre utiliza el mismo estilo, se fueron quemando sus películas. Ya Y ya te estaban bien esperabas esa vuelta de quemadas. tuerca que hizo magistralmente, por ejemplo, en El Sexto Sentido. Claro, sí. Ya después te esperabas el giro de tuerca y el giro de tuerca. Creo que la última película muy buena de él que logró otra vez volver a captar la atención, no sé ustedes qué opinen, fue la de Fragmentado, la de Ah, Split. sí. Sí, que fue la última, ¿no? Este cuate tenía Ah, con que, su. creo que 9 o 18 personalidades, ¿no? Algo así me acuerdo. Algo así, creo que eran 22 o Todos, 23, algo así, ajá. eran un Que la última montón. era la bestia, que era la más peligrosa, Ajá. supuestamente. Era una bestia, sí, Y exactamente. la verdad, la actuación de este cuate de James McAvoy, o sea, mis respetos, ¿eh? O Sí. sea, Sí se sobre la todo cuando es la rifó, señora ¿eh? esta Patricia, Ajá, cuando es la señora sí. Patricia o el niño, O el niño. Edwin, Edwin. ajá, híjole, qué bien, qué buena actuación se avienta, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que sí está bastante Sí, bien. muy rifado, sí. Muy rifados. Fíjate que hay otra película, yo creo que esta sí la de haber visto Rodo. Se llama Líbranos del Mal, de Scott Rickinson. Es un tráiler de terror de un agente de policía que se dedica a investigar una serie de asesinatos y debe ser acompañado por un sacerdote experto en exorcismos. Ah, es ver, sí, algo ¿Sí? leí de eso. Ajá. No lo he visto, fíjate. Eso es un está creo que en Nueva York. Sí. Sí, es en Okay. Nueva York, de hecho. Ya que dichos asesinatos parecen tener relación con posesiones demoníacas, ¿no? Bueno, pues realmente esta película, Líbranos del Mal, sí está basada en una persona llamada Ralph Sarchi, que es un Ajá. sargento del cuerpo de policía de Nueva York, que se especializó en casos paranormales. La película se basa en sus más de 20 casos sobre posesiones demoníacas y exorcismos en las calles de Nueva York. Órale, Sí, era está algo buena. así como los Warren, pero él solito ahí en Nueva York. Pero más policíaco, ¿no? Pero más Exacto, policíaco, sí. muy, muy parecido también a la premisa, ¿se acuerdan del Exorcista 3? Ajá, sí, Es exactamente. igual a la par un policía Así es. y a la vez está haciendo pidiendo apoyo a un sacerdote, que es la premisa del Exorcista 3. Sí, la tercera. Que realmente la buena, buena es la primera, ¿no? Sí, no, obviamente, y que ya el programa anterior, ustedes platicaron, está basada en hechos reales. Está basada en hechos reales. ¿Cómo ves? No, está cañón. Fíjate que hay otra. Igual, ¿eh? Es que muchas están basadas en psicópatas, fíjate, es lo que estoy dando Sí. cuenta. Una se llama Zodíaco. Igual, es un drama y relata los crímenes, perdón, de un psicópata en San Francisco. Fíjate que, bueno, no es, va a ser comentarios aquí medio mordaces, ¿no? Pero, o sea, ya que quiere mucho al primer mundo y todo eso, no manches, está lleno de locos y psicópatas. Sí, de hecho. Fíjate, en Nueva York, en San Francisco, en Boston, en Massachusetts. Voy a platicar ahorita de Winchester. Pero esto se desarrolla a finales de los años 60. Sí. Y él se divertía dejando pistas en el periódico local. O sea, se burlaba de ellos. Cabe mencionar que, bueno, ya está demostrado que muchos de los asesinos seriales y psicópatas, está demostrado que son sumamente inteligentes. Sí. Sí, él por eso les dejaba pistas para ver si lo podían agarrar. Y el dibujante Robert Graysmith recibía las cartas en las que el asesino narraba sus fechorías y se empeñaba él en averiguar de quién se trataba. Okay. Entonces, esta película está muy buena, muy interesante, ¿eh? Fíjate. Está padre, ¿no? ¿Sí? Y fíjate, déjame decirte que se nos estaba pasando el programa anterior, el programa Ajá. pasado se nos estaba pasando, Poltergeist, una Poltergeist, de las sí, películas cómo olvidarlo. más acá terroríficas que recordamos todos, es Poltergeist de Toby Hooper. Es un otro clásico de terror sobre una familia americana de clase ¿Pero esa fue media. basada en hechos reales? Sí, ahorita te voy a Ay, explicar. no manches. Fue de clase media que experimenta fenómenos extraños tras mudarse a un barrio residencial. Como reza el título del filme, se trata de fenómenos paranormales sobre los que no hay ninguna explicación posible. ¿Cuáles son ahora los hechos reales? Ah, bueno, pues todo comienza a ocurrir el 3 de febrero de 1950 Ajá. en la casa de la familia, ay, perdón, De los Germán. de los Hernán. Primero Lucille, Hernán y sus hijos adolescentes presenciaron estallidos desde varios lugares de la casa. Botellas sin tapón volcadas en las habitaciones sin motivo aparente. Días después, lo mismo, pero esta vez James Hernán estaba en la casa y pudo ver el desastre mientras escuchaba de nuevo los estallidos. Así comenzó una historia de Ajá. terrible, con mucha tragedia, en la que hay informes de la policía donde se describen los ruidos y las botellas sin tapa y con el contenido arrojado por todas partes. Los medios se hicieron eco y hasta hubo un sacerdote católico que entró para bendecir la casa. Los sucesos comenzaron a ser más bestiales, los objetos ya no eran solo botellas, sino eran ya todos los muebles de la casa. Se llegó a pensar en que la presencia de dos adolescentes hormonales había abierto la posibilidad de una psicoquinesis, porque sí estaba cañón Ajá. los eventos, ¿no? Un día los sucesos pararon, sin más ni más. Pero entre el 3 de febrero y el 10 de marzo se registraron 70 eventos misteriosos en la casa de los hermanos. ¿Cómo ves? Fíjate que esa película, digo, me imagino que también acá Rodo tiene alguna anécdota con esa película. Va a contar la mía, porque es curiosa. Es curioso, ok. Fíjate que sí me dio miedo, me acuerdo mucho de la mentada televisión que ahí se le acercaba a la chavita y es donde empieza realmente todo en Manches. la película. Sí, cómo no. Poltergeist aquí le pusieron como juegos diabólicos, si mal no recuerdo. Así es. Pero ese fue como que mi encuentro también con la música clásica, por así decirlo. Recuerdo mucho que hay una escena donde sale un fragmento de la canción de Oh Fortuna, del arreglo de Ah, Carla Orff, ajá, sí. precisamente de la obra de Carmina De Burana. Carmina Burana, sí. Y eso me impactó mucho, ¿eh? Cuando dije, no manches, ¿quién está cantando esos no mal los pinches demonios, ¿no? Y yo investigué y todo eso, de dónde había sido de dónde había sido la canción, bueno, toda esa música, dónde la habían sacado, cuando me di cuenta que eran los arreglos de Carla Orff, muy buena obra. Sí, bueno. También conseguí lo que es la obra de Carmina Burana, la Inaugurana. original. Para mi gusto, en aquel entonces aburridísima, Carlos se rifó en esa parte, pero sin embargo, gracias a eso, yo empecé a escuchar mucha música clásica Okay. y me apegué mucho tanto al clásico como al New Age. Okay. Esa película fue la que me marcó, y esa escena de donde sale el fragmento de Oh Fortuna, de Carmina Burana, el arreglo de Carl Orff, se me quedaron muy grabados durante mucho tiempo. Fíjate. Sí, es que es una de las Resulta que le películas dijiste eso de... basada en hechos reales. Ajá, sí, exactamente. ¿Cómo ve, Rodo? ¿Viste Poltergeist? Sí, claro que sí. Esa era una película que yo la vi, de hecho, cuando estaba yo chavillo. Y sí, me espantaba mucho. A mí me recuerdo que la escena que me espantó mucho era la del payaso, ¿se acuerdan? Ah, sí, Cuando sí. tiene el niño el payaso sentado Sí, está y entonces le sentado. avienta la chamarra o el suéter para que lo tape, se cae y de repente en una de esas voltea y el payaso ya no está. Y entonces cuando se asoma Y lo jala, no me debajo de la acuerdo. cama y uno piensa que le va a salir el payaso debajo de la cama y no está. Y resulta que cuando él se regresa a la cama, cuando la toma lo sigue a la cama, es donde está el payaso allá arriba y lo empieza a tratar de asfixiar. ¿Se acuerdan que jala esto de los brazos y todo? Sí, claro. No, de esa sí no Y me acordaba, ¿eh? Pero sí es no se cierto. está bien de la Sí, tostada. fue una película muy, muy fuerte en su tiempo. Y también otra escena igual, así muy, muy fuerte que me acuerdo para mí, era cuando la mamá ya ven que sale, cuando ya está pasando todo al final, y la mamá sale y se cae en la alberca que están construyendo. Ah, esa, Ah, la de la alberca, sí. donde le Entonces salen van a los salir los cadáveres. cadáveres, exacto, que No eran los que habían manches. movido para hacer la zona residencial. Y eran Entonces, cadáveres reales, ¿eh? Sí, eran sí. cadáveres reales. Sí, eran cadáveres Sí, reales, de o sea. hecho, esa película igual, dicen que en el set hubo muchas situaciones así paranormales. Ya ven que la niñita fallece más adelante. Sí. A la hermana mayor, ya ven que la mata el novio en Sí, la sí, vida sí. real, la actriz que hace de la hermana mayor. O sea, sí tiene muchas cosas esa película muy, muy oscuras o muy tétricas, ¿no? No, Está no. del... Pero esa hay que ver. Si no la han visto, véanla. Véanla, ¿no? La verdad es que sí es una Está de las muy películas, buena. yo creo que junto con El Exorcista, es de las películas más recordadas de Sí. terror, ¿no? ¿Y Yo tú creo. alguna anécdota? ¿Tú te... Pues, ¿A ti qué no, te fíjate pareció esa que, no, no, película? no, sí, cuando la vi, esa película que era yo pequeño en ese tiempo, la realidad yo creo que como a ti igual, o sea, a lo mejor la escena del payaso no te impacta tanto, pero la escena de la televisión, que yo creo que la mayoría que hemos visto esa película, es la que más tenemos en la mente. O sea, sí me daba miedo. La Sí. Y televisión más con porque estática, antes, ¿no? antes así Estática, exacto. pasaba. Antes así pasaba. De Sí. repente llegaba una programación y ya nomás había estática. Sí. Esa se llama, ese técnicamente es una situación, se llama lucha de puntos blancos y negros, así se llama. Ese como... Así Ah, sí, neta. se llama así, ese es... Técnicamente así se llama ese error de la televisión. Pero yo creo que a todos nos tocó, ¿no? En ese tiempo que, como dice Rodo, ya no hay programación. Y las clásicas barras de color, si de repente... Tss, ¿no? Y yo creo que es ese punto, es a donde tú enlazas tu realidad con la película, con lo que estás viendo, ¿no? Sí, creo que la única parte como que medio cómica de la película es, pues, prácticamente al final, donde ellos dejan su casa y se van a dormir a un A hotel, un ¿no? hotel, claro. Y la escena es de que agarran, abren la puerta, sacan la tele y Sí. cierran la Puerta, puerta, ¿no? sí, O no sea, dio la tele, adiós, ¿no? dicen, no, Sí. ya sé que se la comen de tele. Ajá. No, sí. Y, Sí. sí. Y Sí, creo que entonces, esa es la única parte cómica que recuerdo de la película. esa unión, yo creo que entre tu televisión ya en la vida real haciendo tss, esa parte es donde tú conectas Ajá. tu vida real con lo de con la película. O sea, realmente sí está cañón, no manches. Sí está bastante extraño. Fíjate que otra película que a mí en lo personal me impactó saber que está basada en hechos reales, es una película, pues, digamos que relativamente reciente, Scream, ¿viste Scream? Sí. De Wes Craven. Fíjate que un grupo, Tampoco es así. sí, fíjate que bueno, en la película es un grupo de jóvenes que vienen La aterrorizados que por un... dicen Scream, ¿se lo hicieron el verano pasado? ¿Es esa? No, no, No, eso. Scream es donde sale el famoso personaje de Ghostface, que es el Ajá, monito este con la cara de cara blanca. blanca como alargada. Ah, ya, sí, la Ándale, estaba esa. confundiendo. Sí, ahí ya Sí. la confundiste, ¿no? Bueno, pues este grupo de jóvenes vive aterrorizados por un psicópata. Ya es una película como de culto, ¿no? Que definió el cine de terror Sí. de toda una década, y eso es cierto. O sea, realmente mucha gente recuerda esa película por los años que estaba pasando. Pero realmente la inspiración del guionista, Kevin Williamson, fue un famoso asesino en serie que atemorizó a los habitantes de Florida. Fíjate No, otro. otro, No. ya ves, te digo que Estados Unidos, No. no, yo me quedo en mi país, según tercermundista, pero yo me quedo aquí. Aquí nos quedamos con el caníbal de la Guerrero, la Mataviejitas, el Sí, sádico, la Juana Barraza, la sí, la Juana Mataviejitas, sí, Barraza, precisamente. aquí Que tenemos. también la Juana Barraza está en el en el Museo de los De Asesinos senos en seriales, Serie, ¿eh? sí. Bueno, Sí, hay fíjate. una parte de mujeres asesinas, de hecho. Ajá. Ajá, sí, de hecho. Bueno, pues se atemorizó este asesino en los años 90. Ajá. En la Florida se llamó, bueno, le decían el destripador de Gainesville. ¿Cómo es? De Gainesville. Gainesville, exactamente. El destripador de Gainesville, el tipo violó, asesinó a cinco estudiantes durante el agosto de 1990. Además de eso, fue responsable de un triple asesinato en Shreveport. Es la No verdad. manches. Sí, o sea, estuvo cañón. Entonces, también es basada en este asesino que les llamaba. ¿Ves que en la película les habla por teléfono? Pues Ajá. sí, les llamaba para... Así les Sí, llamaba. les hablaba. Por eso está inspirada en Pero no era él. así como la del aro que te decía, te quedan 7 días, chiquitito. No, para que Ahí sí nada más te avisaba, ¿no? gritaras, ¿no? Nada más te avisaba y ya. Fíjate que sí. También por aquí. Ay, ¿sabes qué? Ya para irnos... Te voy a platicar, fíjate que hay una que le dice, este es real, ¿eh? Incluso es como un museo. A ver. Se llama la casa que construyeron los espíritus. Se llama Winchester. Winchester, okay, Precisamente es sabemos. reciente, ¿no? Sí. Sí, exactamente desde hace 2 o 3 años, desde creo que desde 2018. Okay. Ajá. Trata precisamente, bueno, recordemos que Winchester es la marca de muchas armas que se usaron en la Guerra Sí, Civil sí, y sí, todo sí. esto. Bueno, pues a finales del siglo XIX, después de la trágica muerte de su marido, el señor Winchester, y su hijo, Sara, que es la esposa y madre de este joven, construye una casa tipo fortaleza, Okay. que a la que le llaman la mansión Winchester. Esto es Okay. real, ¿eh? Sí. Que es conocida como la mansión más misteriosa del mundo. Ah, sí, Sí. ya me acordé. Ajá, Okay, bueno. échale. Esta la construyen con el objetivo de mantener controlados, según esto, a los espíritus de las Sí, personas ya me acordé. fallecidas por un rifle Winchester. O sea, que imagínate cuántos son, ¿eh? De Sí, entrada. sí, sí, sí. Que según se dice, la visitan con mucha frecuencia. No manches. ¿Sí? Se supone, bueno, la película, y ya hemos tratado de esto, pero en la película una persona llega ahí con el objetivo de psicoanalizar a la señora Winchester y descubre que los fantasmas que la atormentan pueden ser no producto de su locura. ¿Qué es esto? Pues que se da cuenta que son reales, ¿no? La casa, Manches. esta famosa casa Winchester, dicen que está muy curiosa. Bueno, en primera es como un museo, recibe miles de visitas Ajá, al sí. año, Pero en su construcción hay muchas cosas muy peculiares. Hay escaleras que no te llevan a ningún lado, Sí, ya me acordé puertas de que la te dan a mansión. la nada, y ahí el número 13 se repite por todo el edificio. Sí, Entonces, estaba esta situación, ¿no? Que ella decía que no podía dejar de seguir construyendo en la casa. ajá. Que era una como de las reglas que tenía que hacer como para mantener a los espíritus ahí, mantenerlos dentro de ese lugar tranquilos, entre comillas, era seguir construyendo, no importaba qué. Por eso, como dice Humbert, había lugares que no te llevan a ningún lado. Sí, exactamente. Sí, ya me acordé de la mansión, porque existe. ¿Sí? Bien, bien, bien, sí, ya me acordé. Que inclusive tiene puertas Ajá. que no tiene Pues abres puertas cuartos, y están al así, voladero al o a una vacío. pared, Algo ¿sí? así, exactamente. Se supone que para que no se fueran de ahí, ¿no? Efectivamente. Fíjate que ya casi para ir terminando, hay una película. A mí sí me gustó, sí me espantó. Sí, tiene mucha intriga, suspenso y todo lo demás. Pero es una película española. A ver si Rodo nos puede dar su versión de los hechos. Porque es una película que se llama Verónica. Ah, De ¿de qué? Paco Ajá. Plaza. Ajá. Inclusive la pueden ver en alguna plataforma. Es de una chavita, ¿verdad? Sí, es de una Que chavita de... jugaba con... No, no jugaba. Que está en un colegio de monjas. Sí, exactamente. Ah, ya me acordé de Sí, esa. está Sí, muy está muy buena. Está buena. muy Esa buena. recomendada. Y fuera de relajo, sí está recomendada, ¿eh? O sea, debería de ser recomendada. Porque creo que es de las pocas películas donde hablan el tema de la Ouija. Sí, así es. ¿Sí? Sí. Sí, recuerdo que esta chava se mete en ciertos problemas, no la vamos a spoilear de más. No. Se mete en ciertos problemas por estar utilizando la Ouija y todo lo que le pasa es causado por este inicio. Por esta situación, No exactamente. decimos que la Ouija sea algo malo, sino que la práctica como ella la hizo, que posteriormente le explican en qué se equivoca. Así es. Pues ciertamente lo hizo mal, ¿no? O sea, lo hizo con cierta ignorancia Exacto. y llamó otras cosas que no debían haberse llamado. Así es que lo hace por hacerlo, digamos, y Exactamente. esa es fue la situación. Fíjate que aparte de que la película es muy buena, allá es una película española, en España fue muy aplaudida y además se identifica mucho porque realmente está basada, yo creo que en el suceso paranormal más famoso de España. Junto a esta situación de las caras de Belmez que estábamos leyendo Ah, las de caras, eso. sí. Fíjate que en 1992 una joven del barrio de Vallescas, llamada Estefanía Gutiérrez, realizó una sesión de espiritismo. Meses más tarde murió en el hospital después de sufrir convulsiones y ver figuras en la sombra. Ajá. Ajá. Y de eso trata la película, de qué fue lo que le sucedió a ella. Quiero agregar ante todo que esta situación de Estefanía Gutiérrez, sí fue una situación que vivió la familia extremadamente gandallísima, que realmente no se ve en la película. O sea, en la película se ve lo que le pasó a ella, porque si te Ajá. recuerdas, la película está hecha como en flashback, es decir, se sitúa en un momento y recuerda todo lo que pasó hasta llegar a ese momento. Como tipo Pulp Fiction, ¿no? Como tipo Pulp Fiction, exactamente. Pero realmente posteriormente a los hechos que le pasaron a Estefanía Gutiérrez, la familia sufrió muchísimo, ¿eh? Si pueden investigarle, así se llama, busquen Estefanía Gutiérrez o la Casa Maldita de España, creo le llaman al caso. Y realmente está extraña porque fíjate que inclusive las cosas más raras es cuando un año después de la muerte, sus padres llaman a la policía porque están experimentando una actividad paranormal. La policía, al principio escéptica, acabó escuchando ruidos extraños e incorpóreos que les llevó a describir la situación en el informe policial como de misterio y rareza. Perdón. Justamente en el En archivo el policíaco, en el informe de la policía, Ajá. dicen que no saben qué es lo que está pasando. Y la mamá de Estefanía, ella declara que los agentes de la policía llegaban a su casa y por lo que sucedía sacaban las armas apuntando y no veía nada. O sea, realmente fue un O suceso sea, sí bastante, vivieron ellos ¿sí? también parte De de lo esa que situación, pasó. ajá. Entonces, si pueden investigarle un poquito, que son cosas que no se ven en la película, pero la película Verónica está súper buena. Sí, Súper buena. Y creo que la pueden encontrar en está en Netflix, interesante. ¿no? Es ¿Está en algo así Netflix? como que muchas veces ya los chavos se creen indestructibles, que todos lo saben y que no tienen que investigar nada y se cree todo lo que saben en los videos. Sí, exactamente. Hablando de TikTok, YouTube, lo que sea, y no investiga nada. Y esto es algo lo que le pasa a esta chava, si está cañón. Sí, está rudo y además, Véanla, no se las véanla, está spoileamos. en Netflix, está en, creo que está en YouTube, la pueden encontrar ¿Sí? completa, sí. Pero está bastante buena, la verdad, Ajá. esta película de Verónica. Ay, nanita. Ay, nanita. Sí, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Rodo? Sí, es que tantas cosas que tenemos en este mundo que bien muchas cosas luego a veces, como bien decimos, la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, así es justamente. Estoy tomando una rica agua de piña colada. Eso que está haciendo mucho calor. Entonces, sí, fíjate que está ahí, además está súper buena. Algún día fíjate que yo creo que vamos a agendar este caso de Estefanía Gutiérrez. A ver si podemos hablar algún día en Escalofrío de esta situación, ¿no? Ajá. ¿Tenías por ahí otra Sí, recomendación, no? ahorita fíjate que me acordé, también me recomendó una amiga, una serie que se llama, precisamente otra que hablaste del Netflix, me acordé nuevamente, que se llama The Act. The Act, ajá, sí. Ajá. Esta es una serie de televisión que está pasando en Netflix, es estadounidense, drama, y está basada en crímenes verdaderos. Sí, la primera temporada se basa en la vida real de Gypsy Rose Blanchard y el asesinato de su madre. Ajá, quien fue acusada de abusar de su hija Ay, por Dios. trastorno fáctico infligido a otro como consecuencia directa del síndrome de Munchausen de poder. Ajá, sí. Entonces, ahorita está en Netflix. Si la quieren ver, está muy Muy interesante. interesante, Como okay. que da para una segunda temporada, pero todavía no la anuncian. Todavía no saben qué, ¿no? Pero fíjate que está intrigante, ¿eh? Está buena. Está buena. Sí, bueno, se escucha buena, yo no la he visto, la verdad. No. Pero al parecer está buena. ¿Sabe? Pues hay también series, ¿no? Supernatural. De los Son. famosos precisamente que utilizan esto que decían del Winchester, Así es. del que es la familia Winchester que se dedica a los dos hermanos a cosas paranormales. Así En un es. principio, la primera temporada, digo, esta sí puedo hablar porque soy muy fan de la serie. La primera temporada me acuerdo que a mí me gustaba mucho porque cada capítulo era como una leyenda urbana. Ah, okay. Estaba lo de Bloody Mary, El estaba lo Wendigo, de sale el la Wendigo. el Wendigo, ajá, la chica que pide aventón en En la la cartera. carretera. Estaba ay, ¿cómo se llamaba? Los que según van cambiando, adoptando formas, como un doppelganger, que es el que precisamente va copiando a otras personas. Y había muchas cosas, ¿no? Entonces estaba muy interesante. Ya después se fueron un poquito más por el ámbito ya como bíblico. Sí, porque me acuerdo que lo matan, lo resucitan y ya como por la, no me acuerdo si es la séptima, octava temporada. Ya chafió. No chafea, fíjate que sigue interesante, pero ya se salen de ese marco anecdótico, histórico que comenta Rodo. Ah, okay, fíjate. Y ya se van más en cuestiones bíblicas. Digo, hay Ajá. temporadas muy muy buenas, como las primeras cinco, para mí son muy buenas. Después de ahí decae un poquito y luego como que vuelve a levantar. La temporada 2 es también una de las que vale mucho la pena ver. Y ¿Cuál únicamente temporada? falta ¿No? ver la última, la 12. La Ah, 12. La La 12. 12, cuando es esto de precisamente el hijo de Lucifer, que en teoría es como el anticristo. Y eso está interesante. Entonces, nada, me falta ver la última temporada, es la última que me falta de ver. Pero, pues, una historia que llama la atención. Es larga la serie porque son como Sí. 22 capítulos de cada temporada. Pero vale la pena ver. Y tiene mucho humor también. Esa es la ventaja. Sí, que Que no se tiene te mucho hace humor. cansada. Sí. Y la química de los dos actores, los que hacen a los hermanos, A los hermanos Finn Winchester. y Sam, ajá, exacto, son muy buenas. La química entre Jason y Jared, que son los actores, es muy buena. Entonces, Sí. sí vale la pena Confirmo. Incluso verla. hasta cómo inicia la historia, ¿no? Porque realmente inicia con una tragedia con la mamá y que el papá se obsesiona en querer cazar al demonio que atrapó a la mamá. Bueno, que la mató, pero realmente toda lo que se empieza a desenvolver alrededor de esa historia, donde el papá se dedica y desde niño les empieza a enseñar a sus hijos desde niños cómo proteger, cómo atacar demonios, todo eso, es lo que los hace hábiles. Pero cuando empieza a avanzar la serie, te empiezas a dar cuenta cuántas razones tenían y todo. Es que se lo encuentran, incluso al papá. ¿A poco? El papá no está muerto, sí, exactamente. Sí, Y de hecho todo sale en esas primeras dos temporadas cuando sale el papá. En las primeras dos temporadas, que de hecho el actor del papá es el que hace el actor de Negan en The Walking Dead. The Walking Dead. Sí. No, bueno, está interesante esa, ¿eh? De Joaquín Dead. Joaquín Dead. Así es. Oye, pues muy bien, fíjate que estas son o fueron algunas de las películas basadas en hechos reales. Películas de terror, De porque hay terror, más, sí, porque hay porque más. basados en hechos reales hay un montón, creo que todas, ¿no? Sí, pero sí, de algún lado sacaron la idea, ¿no? hasta la, fíjate que hay que hacer un programa de ese, pero no sé si hacerlo en Arkham o hacerlo en Escalofrío. Hijo de que tú. Las verdaderas historias Ah, en ya. las cuales están basadas muchos de los cuentos de Disney, por ejemplo. Yo creo que es más para escalofrío, fíjate, porque sí están bastante manchados, ¿no? No, si es que cuando ¿No? estuve leyendo, pues la verdadera historia de qué se basaron en la Cenicienta, por ejemplo, dije en la torre, No sé, sí, si sí está dije de cañón. la historia real que fue de los hermanos Grimm, en el año, en el siglo antepasado, realmente, de los hermanos Grimm, a la que te pone Disney, dices, no manches, la historia sí parecida, pero le quitan un pocote de consistencia. Sí, claro, o sea, todas esas historias, como tú dices, si nos vamos a las cuestiones originales, son muy pesadas, la verdad, es Sí. como tú dices, ah, caray, esto como es literatura infantil, ¿no? Sí, exacto. Porque El sí, mismo los hermanos Pinocho, no Grimm manches. El mismo eran muy Pinocho. oscuros en sus relatos, Pinocho, el libro de la selva, La Bella etcétera. O sea, por ejemplo, algo Durmiente. La Bella Durmiente, ¿cierto? acuerdo mucho, por ejemplo, del libro de la selva es que en el libro original, por ejemplo, Ka es una boa enorme, es una serpiente enorme. Es una Y pitón, curioso, ¿no? Ah, o anaconda. en Sí. la versión de Disney siempre la ponen como mala. Curiosamente, en la obra original es uno de los guardianes de Mowgli. De Moffitt, ajá. De hecho, quien realmente termina salvando a Mowgli del rey Louis es Ka. Scar. Sí. Entonces, sí, sí están muy acá. O, por ejemplo, el Rey León, que es totalmente Hamlet. Sí. Era el gay león. Efectivamente. Muy bien, pues esto fue la situación de películas de terror basadas en hechos reales. Segunda parte, porque la primera también estuvo bastante buena. No, pues en sí nos pidieron mucho la segunda parte, Sí, ¿no? O de sea, hecho, por eso lo hicimos. exactamente. Tuvimos que hacer algunas cosas y recorrer algunas otras, pero todo está muy bien. Muy bien, pues déjenme, vamos a recordarles a todos nuestros amigos que si quieren participar, contar alguna experiencia que hayan tenido paranormal, pues si gustan mandarnos un correo a radioescalofrio1@gmail.com o déjenos algún comentario o algún mensaje en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en YouNow y por supuesto en las plataformas de audio donde subimos el programa ya diferido, que es iVoox, iTunes y Spotify, ¿no? Entonces déjenos Así algún es. mensajito por ahí y con todo gusto nos comunicamos con ustedes para que participen aquí con nosotros en el programa. Y mientras tanto, quiero recordarles que para dentro de 8 días en Arkham, justamente, nuestro programa de literatura fantástica, tenemos la primera parte de nuestro especial de Star Wars. algo que le emociona mucho a Humberto. Primer parte en orden cronológico de cómo salieron las películas o de los números reales de cómo no se la fumó George George Lucas. Lucas. No, de cómo fueron saliendo. Ah, perfecto. De cómo fueron saliendo, sí, porque también me hago bolas, ¿no? Y no hables mal de George Lucas porque también le prende velador a Rodolfo, entonces no vaya a ser que se vaya a molestar. San George. San George, exactamente. Jorge y no precisamente el de los dragones. Y no. Efectivamente. Entonces tenemos esa primera parte y de Star Wars, ¿no? Y por supuesto, el siguiente programa de Escalofrío, que es de hoy en 15, vamos a tener un tema bastante escabroso y bastante bueno, porque vamos a tener el tema de niños asesinos que se comprometió Humberto solemnemente a investigar todo lo referente a este tema. Ah, niños asesinos, ¿quién te ¿Sí? pegó? Nomás vi la película del Ángel Malvado y hasta ahí llegué. El ángel malcriado, mira. Era con Macaulay Culkin, ¿no? Así Y es. el Ayagut. Ah, Y el el Ayagut, Ayagud, sí, exactamente. sí. Y Con ya estamos satélite. pre... Mándeme. Todo para pa que los ubiquen. No sé, para que sepamos quiénes son, ¿no? Y para el Con mi siguiente mes, pobre pues... angelito y con Frodo para que sepan quiénes Pobre son. angelito. Fíjate que yo lo ubico más con inteligencia artificial. Sí. Sí, yo también. Es que yo creo que son las películas que veíamos, ¿no? Y para el siguiente mes tenemos el tema de psicofonías y de niños fantasma, aprovechando la cercanía al Día Día del del Niño, niño. ¿no? Fíjate que va a estar bueno. Ahí sí les recomendamos que escuchen el 30 de abril, Día del Niño, Sí. el programa de Arkham, porque ahí sí vamos a dar muchas referencias Así es. a cuentos infantiles. A Si que cuentos realmente quieren infantiles. acercar a sus hijos a la literatura, es el momento en que les empiecen a leer, porque ellos aprenden con el ejemplo. Así Pero es. también, pues, hay que ver qué les lee uno a los niños, ¿no? No hay que leerles las historias reales de los hermanos Grimm, de Cenicienta, lo que estábamos No, sí, comentando, está bastante gandalla, Pinocho, pero les vamos a dar varios escritores, ¿eh? Y incluso sí, no, no, mexicanos. no hay. No hay que leerle la biografía de Bad Bunny, pero sí. De Bad Bunny, sí, no manches. Toda esa no. No manches. Sí, entonces vamos a hacer varias recomendaciones para que sepan qué leerle a sus hijos, Así es, pues. dependiendo de la edad que tengan. Exactamente. Y vamos a dar varias recomendaciones para los niños. Va a estar con nosotros Rodolfo, obviamente, hablando de cómics como siempre. Entonces, pues obviamente va a estar bastante bueno ese programa. Y también no se pierdan nuestro programa de psicofonías el mes que entra aquí en Escalofrío. Y el serial de Star Wars. Vamos a tener a un invitado bastante conocedor del tema. Y va a estar con nosotros también Rodolfo, que es un Sith de hueso colorado, porque siempre está muy, muy, Jedi, muy por al favor. contrario. ¿No? Muy bien, chamacos, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Que tengan No, un pues buen... gracias a ustedes por la invitación. Igual, Y pues queda gracias. abierta la cuestión de si el público quiere seguir escuchando la historia, la seguimos leyendo en los programas. Sí, el siguiente Sí, programa que estaba es... intrigante desde el Sí, desde principio, el dice así principio como dices, que... ay, qué... Y además como lo actúa Rodolfo, digo, no, actúa muy bien, pero sí, le puso ahí... Sí le puso énfasis a los Énfasis, acentos, énfasis ajá. a los acentos. Ese es por el memo, man. Sí, mal, ya ni me digas, mal. Es que tu escrito me Me encanta, mal. Sí, encanta, me man. encanta. Muy bien, chamacos. Pues espero que tengan una muy bonita noche. Y nos estamos viendo para dentro de Dentro de 8 15 días. días, Ajá. ajá. Dentro de 8 días en Arkham y dentro de 15 días en Escalofrío. Que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias, Rodo. Gracias, un saludo a todos nuestros escuchas. Profe James, gracias por habernos escuchado y integrarse al grupo de Escalofrío. Así es, dile que se suscriba, que nos dé like para que siempre nos escuche. Claro que sí. Igual en Arkham. Muy bien, cuídense mucho, cuídate mucho, Hombre, Humbert. excelente semana, nos vemos. Bye. Escalofrío.